Estudio número 15. La Iglesia del Tiempo del Fin. Muchas personas sinceras hoy se preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es la Iglesia de Dios si hay tantas iglesias en el mundo? Y en realidad, en el mundo hoy existen 9 grandes religiones. Entre esas grandes religiones están el cristianismo, la religión musulmana, el budismo, el shintoísmo, etc. Ahora, solo dentro de la religión cristiana hay por lo menos unas 3.000 divisiones. En estos últimos tiempos parece que cada día aparece una nueva iglesia en cualquier esquina del barrio. Con toda sinceridad, el ser humano se encuentra confundido. ¿Cuál es la Iglesia de Dios? Y últimamente es políticamente correcto no buscar una verdadera iglesia, sino decir todas las iglesias son buenas porque todas llevan a Dios. Y aunque este pensamiento puede ser políticamente correcto, bíblicamente no lo es. Porque el sabio Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Quiere decir, hay camino que en la opinión del hombre, ese camino lo está llevando a Dios, pero no lo está llevando a Dios, lo está llevando a la muerte. Por lo tanto, aunque políticamente correcto es bueno decir que todas las iglesias son buenas porque todas llevan a Dios, la Biblia no apoya ese pensamiento. Y esto en los tiempos en que vivimos puede parecer muy pretencioso, muy radical, puede dar la impresión de parecer una mente estrecha, pero es Dios que lo dice. No es ningún hombre, no es ningún ser humano, es el propio Dios que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Desde el punto de vista de la sociología, es posible que existan en este mundo hoy día 9 grandes religiones y por lo menos unas 3.000 iglesias solo dentro de la religión cristiana. Pero desde el punto de vista bíblico solamente hay 2 iglesias, porque solamente hay 2 comandantes, Cristo y Satanás. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos solamente 2 grupos, solamente 2 iglesias. La iglesia de Cristo y la iglesia que no es de Cristo. En el Génesis, esa primera división se hizo de la siguiente manera. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Formaban la iglesia de Dios. Los hijos de los hombres formaban la iglesia que no es de Dios. En el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Las otras naciones formaban parte de la iglesia que no era la iglesia de Dios. Una persona perteneciente a las otras naciones podía ingresar a la iglesia de Dios, sí. Si aceptase al Dios de Israel, sí. A través de la circuncisión, que nada más era que un símbolo de lo que hoy día para el pueblo cristiano es el bautismo. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, enfatizó la existencia de solamente 2 iglesias, cuando ilustró a toda la humanidad como ovejas y cabritos, solo 2 grupos. Trigo y cizaña, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. La iglesia simbolizada por el hombre que construye en la roca y la iglesia simbolizada por el hombre que construye en la arena. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, esa existencia de esas 2 iglesias es bien clara. En el capítulo 12, que va a ser objetivo de nuestro estudio hoy, encontramos a una mujer vestida de sol, la mujer vestida de blanco, la mujer pura, símbolo de la iglesia de Dios. La mujer impura, la mujer vestida de escarlata, símbolo de la iglesia que no es de Dios. Los seguidores del Cordero, los seguidores del dragón. Jesús está reuniendo a sus hijos en el monte Sión, el enemigo está reuniendo a sus seguidores en el valle del Armagedón. Los que reciben el sello de Dios, que es el sábado, los que reciben el sello de la bestia, la marca de la bestia, que es el domingo. Solamente 2 iglesias. No hay 3.000 iglesias. Y ni siquiera hay tres grupos: la iglesia de Dios, la iglesia que no es de Dios y un tercer grupo, los que están pensando. No hay. Entonces, este tema es mucho más importante, sagrado, de lo que podemos imaginar. Es vital en la experiencia de cualquier cristiano. Porque el Señor Jesucristo dijo: quien no está conmigo ya está contra mí. Quien conmigo no recoge, desparrama. Y ahí Él anuló la posibilidad de un tercer grupo de aquellos que están pensando. O soy de Cristo o no soy de Cristo. O pertenezco a la iglesia de Dios o no pertenezco a la iglesia de Dios. Pero tú me vas a decir: sí, ¿y cómo puedo saber entonces cuál es la verdadera iglesia de Dios? Yo te respondo: por sus características. Te voy a contar una pequeña ilustración para que tú entiendas este asunto. Cuando yo era pastor joven, trabajaba en la Amazonía de mi país, entre la tribu Campa. Yo era joven todavía y no podía bautizar. Por lo tanto, un día pedí que me mandasen un pastor para realizar el bautismo. Y el presidente del campo me dijo: mira, te vamos a mandar un pastor jubilado, pero tú tienes que recogerlo en la ciudad hasta donde llega el ómnibus. Para llegar a la aldea donde yo trabajaba era un poco difícil, porque había que tomar un ómnibus y se viajaba 12 horas de Lima hasta una ciudad llamada La Merced. Después se tomaba un camión 2 horas más hasta el puerto. Ahí se tomaba un pequeño barquiño, una canoa, y se viajaba un tiempo por el río hasta llegar a la aldea. Yo no tenía tiempo para salir a esperar al pastor. Entonces llamé a un joven indio y le dije, mira, vas a ir a la ciudad de La Merced a esperar y traer al pastor. El joven me dijo: pero pastor, yo no conozco quién es ese pastor. Le dije: no hay problema, te voy a dar en un papel escrito cuáles son las características de él. Entonces tú vas y el hombre que se encaja en las características lo traes. Y le escribí en un papel: el pastor Aguilar, que viene a hacer el bautismo, es un hombre de edad, es un anciano. Tiene cabello blanco, es alto, delgado, tiene un lunar grande en el rostro, usa lentes y siempre está vestido de traje oscuro. El muchacho se fue. El martes a las 8 de la mañana estaba esperando la llegada del ómnibus. ¿Cómo podría saber quién es el pastor Aguilar en medio de 42 pasajeros? Pero él tenía en sus manos las características del pastor. La primera persona que salió fue un joven. El muchacho miró al papel. No, el pastor Aguilar es anciano. Ese joven no puede ser, está descartado. La segunda persona que bajó fue una mujer. No, el pastor Aguilar es hombre. Esa mujer está descartada. Y él fue confiriendo, chequeando las características, hasta que de repente vio a un hombre anciano, cabello blanco, alto, delgado, lunar en el rostro, lentes, traje oscuro. Se acercó y le dijo: ¿cómo le va, pastor Aguilar? El pastor lo miró desconfiado y dijo: ¿me conoces? No, yo no lo conocía, pero yo tengo sus características aquí y usted se encaja. Y lo llevó hasta el lugar del bautismo. Bueno, esta experiencia real que te acabo de contar nos ilustra la manera como vamos a identificar a la iglesia de Dios en esta tierra. Tal vez tú le preguntes a Dios: pero Señor, en medio de tantas iglesias, ¿cómo puedo saber cuál es tu verdadera iglesia? Y el Señor Jesús nos dio las características de su iglesia. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos prácticamente la historia de la iglesia de Dios a lo largo de los años. Veamos lo que dice el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Una mujer. Mujer en la profecía es símbolo de iglesia. Mujer pura, símbolo de iglesia de Dios. Mujer impura, símbolo de la iglesia que no es de Dios. Desde el Génesis, la mujer simbolizaba y la iglesia. Cuando Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, le estaba diciendo al diablo: va a haber enemistad entre tú y la iglesia. Esta te herirá, tú le herirás a ella, a la iglesia, en el calcañar. Cuando el diablo vio la muerte de Cristo en la cruz, pensó que había herido a la iglesia. Claro, la hirió de cierta manera, pero en el calcañar, en el talón. Pero la mujer te herirá en la cabeza. Y ahí Jesús estaba profetizando la victoria definitiva de Cristo y de su iglesia sobre el diablo. Bueno, aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis aparece esta mujer vestida de sol. ¿Qué significa estar vestida de sol? En Salmos 84:11 encontramos que Dios para su pueblo es escudo protector y sol para alumbrarlo. En Isaías 60:20 el profeta dice: ya no necesitas más de sol, porque Jesús, el Señor, tu Dios, es tu luz. En la Biblia el sol simboliza la justicia de Cristo. Esta mujer está vestida de la justicia de Cristo, el sol. Dice que esta mujer tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez debamos entender un poco lo que es la luna. El sol refleja su luz, luz propia, pero la luna refleja la luz del sol. ¿Dónde encontraríamos en esta tierra reflejadas las enseñanzas del sol de justicia que es Cristo? En la Biblia. Ahora mira cómo esta mujer de Apocalipsis 12 está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies, o sea, está fundamentada, está pisada, está baseada en la Biblia. Sus doctrinas son bíblicas. La verdadera iglesia de Dios en esta tierra no puede seguir tradiciones humanas, no puede obedecer lo que la comisión de pastores dijo, lo que el concilio de padres dijo, lo que el presidente de la iglesia dijo. No, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene que seguir la Biblia y únicamente la Biblia. Aquí está en el capítulo 12, versículo 1, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, lo que le da sustento, lo que fundamenta sus doctrinas es la palabra de Dios. Y sobre su cabeza hay una corona de 2 estrellas. Por algún motivo, el número 12 siempre simbolizó a la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Cuando una tribu falló, Dios pidió que se dividiese nuevamente con los hijos de José. Porque 11 no es símbolo del pueblo de Dios, 12 es el símbolo del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento Dios establece su iglesia con 12 apóstoles. Uno falla y Dios pide que se sustituya, porque 11 no es símbolo de iglesia de Dios, 12 lo es. Esta es la iglesia de Dios. Esta mujer que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, sin duda ninguna es la iglesia de Dios. Y esta mujer está encinta, dice, y clamaba de dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es este dragón escarlata? Sin duda ninguna el diablo. El versículo 4 lo explica. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es el diablo que se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo y ahora se para delante de la mujer que estaba encinta para dar a luz. ¿En algún momento la iglesia dio a luz un hijo? ¿En algún momento el diablo trató de destruir a ese hijo, de matar a ese hijo que la iglesia dio a luz? ¿Te acuerdas de Herodes cuando firmó el decreto para matar a Jesús? Este hijo es Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y si tú vas a Isaías 66:7, vas a ver que este hijo, este varón que regirá a las naciones con vara de hierro, es nada menos y nada más que Jesucristo. En el versículo 6 del capítulo 12 se habla de la persecución de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios sería perseguida, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tú sabes que en profecía un día simboliza un año. La iglesia sería perseguida, se escondería en el desierto por 1260 años. Esta profecía de tiempo está repetida en el versículo 14, cuando dice que se le dieron a la mujer dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto. La serpiente la estaba persiguiendo a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, un año y años y la mitad de un año, o sea, 3 años y medio. Cada año tiene 12 meses. Aquí son 42 meses. Y si tú multiplicas por 30 días cada mes, va a dar 1260 días. Es decir, el versículo 6 y el versículo 14 combinan, es la misma profecía. La iglesia fue perseguida en la historia durante 1260 años. Ahora, si tú vas a una biblioteca y agarras los libros de historia y ves en qué momento la iglesia fue perseguida, te vas a dar cuenta que en la Edad Media la iglesia fue terriblemente perseguida. Esta persecución terrible comenzó el año 538, cuando el obispo de Roma adquirió un poder extraordinario, y terminó el año 1798, cuando el Papa fue tomado preso por un general de Napoleón. Durante estos 1260 años la iglesia fue perseguida. Tal vez me preguntes, ¿pero fue perseguida por quién? Por la propia iglesia. ¿Pero cómo fue la iglesia de Dios perseguida por la propia iglesia? Te voy a explicar un poco. Cuando Jesús se fue al cielo, dejó su iglesia cristiana pura, con la Biblia debajo de sus pies. Las doctrinas de la iglesia, fundamentadas únicamente en la palabra de Dios, la Biblia. El principio de sola escritura era lo que regía la vida de la iglesia cristiana. La fuente de la autoridad para la iglesia cristiana era la palabra de Dios, no era lo que los pastores decían, los apóstoles decían, los hombres decían, era lo que la palabra de Dios decía. Sucede que a medida que los años fueron pasando, doctrinas extrañas y paganas, ideas paganas, comenzaron a introducirse a la iglesia de Dios. ¿Qué ideas paganas? Por ejemplo, el sábado comenzó a dejar de ser día santo y el domingo pasó a ser el día santo. Eso no estaba en la Biblia. Se comenzó a enseñar que los pecados no deberían ser confesados únicamente a Dios, sino que se podía confesar también a un padre, a un sacerdote, a un pastor. Se comenzó a enseñar que el único intermediario entre Cristo, entre el hombre y Dios, no es Cristo, sino que los santos también, la Virgen María, San Pablo, San Pedro, podían ser intermediarios. Se comenzó a enseñar que cuando el hombre muere, su espíritu sale, si fue bueno se va para el paraíso, si fue malo se va para el infierno. Es decir, doctrinas que no estaban en la Biblia comenzaron a entrar a la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana oficialmente comenzó a aceptar esas doctrinas, pero dentro de la propia iglesia cristiana había un remanente fiel de Dios que decía: no, Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a obedecer únicamente a la palabra de Dios. Y entonces la iglesia oficial empezó a perseguir a ese grupo que trataba de ser fiel a la palabra de Dios. Y ese grupo tuvo que salir y huir. Y se escondió en los montes, en el desierto. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Fueron grupos de cristianos sinceros que se fueron a las montañas para poder ser fieles a Dios allí, lejos de la persecución. Y la iglesia llamada cristiana, de nombre solamente, porque su doctrina ya no era bíblica, ya no era cristiana, pero su nombre era, y adquirió un poder extraordinario cuando en el año 331 el emperador Constantino se bautizó como cristiano, exigiendo al pueblo cristiano que aceptase el domingo en lugar del sábado. Ahora la iglesia oficial cristiana adquirió un poder terrible, porque su poder no era solamente religioso, sino también político. Y durante la Edad Media tú sabes lo que esa iglesia cristiana hizo. La iglesia cristiana de nombre, esa iglesia cristiana persiguió, declaraba hereje a todo aquel que no obedecía a la iglesia, y la Biblia decía: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la verdadera iglesia de Dios estaba escondida en las montañas. Solamente salió el año 1798, como digo, cuando esta iglesia oficial llamada cristiana perdió el poder cuando el Papa fue preso por un general de Napoleón Bonaparte. Y ahora entonces viene el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis para describir a la iglesia de Dios ya de los últimos tiempos, cuando pasó la persecución y todo eso. La iglesia de Dios en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y cuáles son las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características principales. Primero, creen en el Señor Jesucristo. Predican de la gracia de Cristo. Alaban el nombre del Señor Jesucristo. Siguen al Señor Jesucristo. Pero no se quedan por allí. Guardan también los mandamientos de Dios. No guardan los mandamientos de Dios para salvarse, porque ellos creen que se salvan únicamente por la gracia de Cristo. Pero creen que salvados por la gracia de Cristo, ellos no tienen autoridad para decir que los mandamientos de Dios ya no existen. Al contrario, son humildes para tratar de seguir obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Dios en los últimos tiempos. Por lo tanto, si tú quieres saber dónde puedes encontrar a la iglesia de Dios hoy día, busca una iglesia que crea en Jesús, que crea en la salvación por la gracia, que alabe el nombre de Jesús, pero que al mismo tiempo obedezca a Jesús observando los 10 mandamientos. Pero el testimonio de Jesús no es solamente alabar a Jesucristo, sino que el propio libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces aquí viene una tercera característica de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en nuestros días debe ser una iglesia que, además de alabar a Jesús, además de guardar los mandamientos, debe tener el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Ya explicamos en el estudio anterior. Pero no solamente eso, sino que la iglesia de Dios aparece en los últimos días con una misión, y esa misión está en el capítulo 14 de Apocalipsis. En el versículo 6 dice: Juan, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ángeles mensajeros. En el último periodo de la historia, Dios levanta un grupo de mensajeros simbolizado por este ángel para predicar el evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que la cuarta característica para conocer a la iglesia verdadera es que su mensaje, que es el evangelio eterno, debe destacar el aspecto del juicio. Esta iglesia verdadera de Dios en los últimos tiempos debe predicar que la hora del juicio ha llegado. El tema del juicio es un tema bíblico. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Aquí se habla de juicio. Para San Pablo, en los días de él, el juicio estaba todavía por venir. Hechos 24, 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, bueno, en los días de Pablo el juicio iba a venir. Eclesiastés 12, 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Se habla del juicio divino, es un tema bíblico. Daniel 7, 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y los libros fueron abiertos y comenzó el juicio. El problema es que para muchos cristianos el juicio está en el futuro, cuando Cristo va a volver, ahí que se va a realizar el juicio. Pero bíblicamente no es así. el juicio ya empezó. Y ve que en Apocalipsis 14 el mensajero se levanta diciendo: la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará, sino que ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? Para entender esto tendríamos que leer Daniel 8:14. Hay una profecía de tiempo aquí. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cómo se purificaba el santuario de Israel en esta tierra? Se purificaba en el día de la expiación. El día de la expiación era el día de juicio. En el libro de Hebreos está clara la doctrina del santuario celestial. No hay cómo negar, si tú lees el libro de Hebreos, no hay cómo negar que en el cielo hay un santuario. El santuario de Israel en esta tierra fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial que existe allá. En esta tierra ministraban los sacerdotes, pero en el santuario celestial ministra Cristo. Y si en esta tierra el santuario era purificado una vez por año, en el día del juicio, el santuario celestial será purificado una vez, porque Jesús es el sacerdote y entra una vez para siempre. Y la profecía decía, hasta 2300 años y el santuario será purificado. Y según Daniel, esa profecía comienza el año 457 antes de Cristo. Y si tú cuentas 2300 años, termina el 22 de octubre de 1844. Quiere decir que el 22 de octubre de 1844 sucedieron dos cosas, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. Se abrieron los libros y comenzó el juicio investigador. Y en la tierra Dios levantó una iglesia, el remanente, su iglesia de los últimos tiempos, para predicar al mundo el tema del juicio. Busca en este mundo cuál es la iglesia que predica el tema del juicio investigador que comenzó en el año 44. No vas a encontrar. Hay solo una iglesia. Y cuando tú la encuentres, puedes saber que es la iglesia de Dios, porque una de las características de la iglesia de Dios también es que su mensaje debe ser el mensaje del juicio investigador. Pero cuando Cristo venga, ¿no habrá juicio? Sí, habrá un juicio, pero será un juicio ejecutivo, quiere decir la sentencia. Y en un tema posterior vamos a hablar también de un juicio explicativo que sucederá durante el milenio. Pero el juicio investigador en que las vidas están siendo examinadas, primero comenzando con los muertos y después pasando a los vivos, ya comenzó el 22 de octubre de 1844. Y la iglesia de Dios en esta tierra es la encargada de predicar ese mensaje al mundo. Por lo tanto, no hay tiempo para perder. Hoy es el día de buena nueva, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos esperándote. Tus ojos han sido abiertos a las verdades bíblicas. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Busca la iglesia de Dios, entrégale tu vida al Señor y espera la vuelta de Cristo, trabajando en esa iglesia, predicando el Evangelio a través de esa iglesia, participando en esa iglesia, congregando en esa iglesia. Que Dios te bendiga ricamente.